está guapa, ¿eh? ¿Y este? Balazo. Ah, vale. Chapel Goreari, Shaque Mate, muy buena. Sí, señor. ¿Quién me da fuego? Bueno, pues esta es la Cruz de Morcaico. Aquí sí que había una posición de metralleta. Y claro, desde aquí, mira, por lo que contaba el tío este del embudo, ¿no? Lo que decía que, pues claro, está en una posición súper dominante. Esto es lo que llaman el monte cónico, Morcaico monte cónico. Monte cónico. Pues aquí, en plan por aquí. Esto es el... Pues esta se hizo en el 37. Sufragado por... No se esperó ni a que acabara la guerra. Le faltan dos placas, que una estaba aquí y otra estaba en el otro lado. Y en un lado pone... dedicado a los tercios navarros. Tenía la foto. Una es dedicada a los tercios navarros y por el otro lado ponía dedicada al infante Don Carlos de Borbón y Orleans. Eso te voy a decir, antes lo he estado pensando, ¿cómo es que no hay ninguna placa? He visto postales, porque en el pueblo, en el Goibar, sacaron postales en su día, en los años 40, 50, sacaban postales del pueblo de la Cruz. Entonces, las postales eran, pues eso, eran las placas que habían puesto. Y se pagó supuestamente con dinero de todo el pueblo. De hecho, debe haber una lista por ahí. Que no, yo no me echo con ella, pero existir. Vamos a listas voluntarias. Sí. Donativos. Eso, bueno, pero existir debe existir, vamos, debió de. Nakasu. Bai. Bueno, hau Morcaico gurutzea da, hau sortu zen. Mila bederatzen da, hogeita hamazazpixan da, hau sortu zen, herri guztia ordaindu zulako, bakoitza jarri zune, bere dirua, baina ez zen izango voluntarioa, izango zen, haiek esaten dabe, voluntario izan txala, baina seguramente izan zen derrigorrezkoa. Da, hau sortu zen, gogoratzeko, hemen nola ontzian, Naparrako tertzioak, lakar, lesaka eta bestiak. Zer, ikeran hemen etorri ziren lehenguak izan ziren erreketiak, lakarrekuak eta lesakakuak. Eta bebai jarri zuten hemen, zer, ikeran hemen hile entzan Carlos de Borbón y Orleans, hori izan zen infantia. Hemen jende gehienak deitzen dute printzipia, zer, ikeran hori izan zen la cadena de sucesión. Ez? Da, hemen, bueno, lehen etortzen ziren, oain ja ez dira etortzen, baina lehen bai etortzen ziren hemen fasistak eta eikiko bere homenajiak eta bere gauzak etortzen ziren honak. Egon ziren etortzen, txakita, hasta el berrota bost urtean jo, hortik inguru, etortzen ziren urtero, hemen ba, bere homenaldiak eta bere gauzak itea. Eta bain, gure asmoa da, ba, agotatzia edo aldatzia, aukentzia, zaitxekan honek dago guztiz kontra, ba, haiek esaten da ben, haiek indako legaren kontra dikua, ez? Orduan, hau beste plana da, ba, hau dakau itxeko, uno de los deberes. Ondo, zein gau, vamos pa San Miguel y de San Miguel, vamos pa hacia allí?